に負けるように、こちら終了日本の使用者と、la unidad que habíamos empezado el viernes pasado en la iglesia, el primero de ellos es completar la caracterización de la cultura griega, y el segundo, si podemos hacerlo, iniciarnos en el estudio de una de las fuentes de la cultura griega, que me parece una de las más relevantes. Hay tantas, pero ciertamente esta me parece una de las más relevantes, que es la Antígona de Sófocles. He preferido elegir una fuente de carácter literario, porque posiblemente la de carácter filosófico ustedes ya las estén viendo o las vean. Y lo tercero que me propongo, siempre y cuando nos dé tiempo, es empezar a estudiar también el concepto de ocio en los griegos y en general la importancia que tiene este concepto de ocio para nosotros. En cuanto a la primera de las tres partes, es decir, terminar de caracterizar un poquito la cultura griega, vamos también, como solemos hacer un poco didácticamente, a organizar la exposición. Hay varias posiciones valorativas sobre la cultura griega. Yo diría que hay cinco posiciones valorativas de la cultura griega. Hay una posición atribuible a autores helenistas a ultranza, uno de cuyos principales representantes es Walter Otto, del cual posiblemente ustedes conozcan algunos libros como Las Musas, Los Dioses en la Iglesia, La Teofanía. Son libros que en su momento han circulado bastante entre los que se dedican a la cultura griega. El planteo de este autor es sencillamente que la religiosidad griega es superior a cualquier otra religiosidad y que el resto de las religiones no nos ayuda, mientras que la griega no es igualable a ninguna. ¿Cuáles son los motivos, según Walter Otto, de la superioridad de la cultura y de la religiosidad griega? Veamos algunos, según que él mismo nos dice en su obra Los Dioses de Grecia. La religiosidad griega supera a la cristiana por su falta de dogmatismo, de espiritualidad sobrenatural e incluso por su ausencia de humillaciones, de plegarias, de impetraciones varias. Los griegos, dice Otto, no necesitaron una revelación autoritaria y una escritura sagrada. Como ustedes comprenderán, estamos ante una valoración torcida y maliciosa de la cultura griega, de resulta de la cual lo que tendría de bueno la cultura griega es exactamente lo que quiere recomendarle. Aquí todo, Walter Otto es absolutamente arbitrario en su caracterización, porque no es cierto que en la cultura y en la religiosidad griega no haya revelaciones autoritarias, como lo llaman efectivamente, esto es, revelaciones practicales. No es cierto que no haya textos sacros, ni es cierto que no exista un dogma ni hasta una espiritualidad. Nada de esto es cierto. Y atribuyo el gazapo, no a la ignorancia, porque igual que el otro es un helenista de renombre, sino al odio a la fe católica, porque la comparación está hecha exclusivamente para desprestigiar el catolicismo. Esta sería una posición. Otra posición es la de la Nouvelle Droite, la de Nueva Derecha, un grupo intelectual que reconoce a autores como Évola y como Benoît, que se han conocido por ustedes, como mentores, pero que no son los únicos autores tenidos por maestros dentro de esta corriente intelectual y ideológica llamada Nueva Derecha. Por ejemplo, Rouget o Pauwels, o Alain de Benoist, sobre todo Alain de Benoist, que es el autor del libro La Nueva Derecha, son también representantes destacados de esta posición. ¿Cuál es, en líneas generales, la posición de La Nueva Derecha? Dicen así: hay un daño irreparable en la Iglesia. Y el daño irreparable de la Iglesia consiste en haber derrumbado el viejo occidente pagano, cuya gravitación es la única que debe ser exaltada. Es decir, que aquí la acusación que se hace a la Iglesia es la de haber dejado de lado el legado helénico, porque de esa manera la Iglesia habría declarado obsoleto el patrimonio pagano. Bien, esta valoración que hace la Nouvelle Gloire del helenismo es paradójica, porque tiene por un lado de recalcable el que se le pueda señalar al modernismo eclesiástico el abandono de las categorías helénicas. Por ejemplo, Fabro, estudiando en el giro antropológico de Rasser, como él lo llama, le señala ante los errores a Rasser la ausencia intencional, la omisión deliberada de la categoría escolástica del pensamiento. Y al estar ausente las categorías escolásticas es porque está ausente las categorías helénicas y las categorías romanas sobre las cuales se aporta. De la posición, diríamos, que estamos enumerando las cinco más o menos posibles, que sería la de un catolicismo jansenista, que ve en la antigüedad helénica una amenaza de contaminación. Hay, por ejemplo, un libro de Carlos Meyer que se llama Sabiduría Griega y Paradoja Cristiana. Interesante libro, pero en que sostiene la siguiente tesis: la antigüedad helénica contamina el catolicismo, y por lo tanto es preferible tener un cristianismo incontaminado a expensas del conocimiento de Grecia y de Roma, a un cristianismo contaminado por el patrimonio helénico y romano. Y fundamenta su rechazo al helenismo principalmente en tres nociones. No existiría, según este autor, en Grecia ni la noción de pecado, ni la noción de dolor, ni la de misericordia. Como en el primer caso, de igual que otro, yo sostengo que aquí hay un grave error. Y hay además o una desinformación o una cierta malicia para juzgar el patrimonio helénico. Porque no es cierto que no esté presente la noción de pecado en el mundo griego. Está presente la noción de caída original y está presente la noción de híbride, soberbia, de rebelión de lo inferior contra toda la forma de superioridad. Precisamente, si algo aparece, por ejemplo, en la literatura de Sófocles, es la noción de una culpa originaria representada por la familia de Edipo y de un pecado permanente de ceguera, de humillación, de desmesura, de soberbia, de vanagloria. Tampoco es cierto que no aparezca la noción de misericordia, aunque esto es lo más cierto que dice Carlos. Es lo más cierto que dice, porque indudablemente el mundo pagano no conoció la misericordia o se recostó más en el costado de la crueldad que en el de la misericordia. Marechal tiene un poema en el que dice, hablando de Dios, que tiene dos manos: la mano de hiel de su rigor y la mano de azúcar de su misericordia. En la concepción teológica y teofánica griega, prueba a veces la mano del rigor, la mano de él, antes que la mano de azúcar y de la misericordia. Eso es cierto, eso es cierto. Hay una cuarta posición posible, que está representada por autores como Goethe, que consiste en una idealización bella, pero absolutamente utópica, del mundo helénico. Es decir, todo sería perfecto en el mundo griego, aún lo malo. Entonces hay que elogiar la esclavitud, porque es bueno que los hombres tengan esclavos, que unos se aprovechen de ellos y otros trabajen para ellos. Hay que exaltar la estética pagana, hay que exaltar la musicalidad pagana. Es una idealización estéticamente lograda, bella, ciertamente estamos hablando de Goethe, pero carece completamente de rigor filosófico. Creo que es una valoración que existe de la cultura griega. Spengler también podríamos encontrar en esta posición, el autor de la Decadencia del Occidente, en esta obra de la conocida Decadencia del Occidente, hace un elogio, una moderación de la cultura griega y de la religiosidad griega, y dice de ella que el espíritu fáutico que la caracteriza, el espíritu religioso, contrarrestado o atemperado, equilibrado por el estilo dionisíaco, es superior al sentido del sufrimiento y de la mortificación que presenta el cristiano. Y como de repente estamos hablando de un autor como Spengler, pero no más que la caracterización sea estéticamente lograda, literariamente fundada, filosóficamente es errónea. Y también hablar de una quinta posición representada por un autor como Nietzsche, que él solo ocupa toda una posición, en libros como por ejemplo El Ocaso de los Siglos o El Ocaso de los Dioses, y también el más conocido de todos, Así hablaba Zaratustra, son libros interesantes, como es interesante todo Nietzsche. Interesante no quiere decir verdad, quiere decir que produce interés su lectura, con todos los errores que tiene y con todos los aciertos, en muchos casos notables e inclusiones brillantes. Pero ¿qué dice Nietzsche, más o menos, hablando de este tema de la divinidad? Le hace un reproche a la divinidad. La divinidad fue demasiado protocristiana, fue demasiado precristiana. Y eso a él lo encorriza y le molesta sobremanera. ¿Cabe alguna otra posición que no sean estas cinco posiciones? Sí, cabe la posición católica. ¿Cuál sería la solución católica a este abanico de posibilidades relativas de la cultura griega? La posición católica sería la que expresaron los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia siempre consideraron que correspondía a una interpretación cristiana de la antigüedad clásica. Ellos permanentemente insistieron en la idea de preparación evangélica. El mundo helénico y el mundo romano entran dentro del gran ámbito de la preparación evangélica, de la prefiguración del mensaje revelado o de la anticipación. Estamos en un mundo que se anticipa, que olfatea, que intuye, que prefigura, que tiene un gran presentimiento. Por lo tanto, dicen los padres, la relación que hay entre la cultura helénica y romana y la cultura cristiana es más que una relación de continuidad genética, es más que una relación de continuidad cronológica. Es una relación frontal, como la que podrían tener las ramas más altas y su correspondiente follaje con las raíces más profundas y la savia del árbol. Si pudiéramos comparar nosotros el discurso de las civilizaciones con un árbol, podríamos decir que así como la savia es al follaje, la raíz al tronco, una fuente de abastecimiento y de vida, así también, hablando analógicamente, traslaticiamente, lo helénico y lo romano sirve de fuente a la cultura cristiana, otorgándole una serie de categorías y una serie de conceptos que son de orden natural y que los griegos no hicieron otra cosa más que descubrir. Entonces, no hay una simple continuidad genética o cronológica, hay una relación frontal. Esto fue dicho por San Basilio, por San Eusebio, por San Justino. Les leo brevemente algunos conceptos. San Basilio dice, por ejemplo, que la flor de la antigüedad clásica pertenece al pueblo de Dios. Si lo mejor de la antigüedad clásica le corresponde al pueblo de Dios, justamente porque allí está la semilla nueva. Y que la sabiduría antigua anuncia la verdad cristiana. San Eusebio habla de la preparación del testamento, que significa la sabiduría griega. Esos filósofos y poetas, en quienes está la síntesis del mundo antiguo, atisbaron entre sombras el resplandor del Dios verdadero, del Deus Conditus, de Dios crucificado, por el que sentía nostalgia en medio de tantos errores politeístas. Siempre me ha llamado la atención una oración, la plegaria de Cicerón, salimos por un momento de Grecia, una plegaria en la que Cicerón dice: primer principio, ten piedad de mí. Hay un pedido de piedad y de misericordia al primer principio, estamos hablando de Cicerón. Pero entonces cabe esta interpretación que San Eusebio de la preparación del testamento, de la anticipación. Santo Tomás, en la primera parte de la Suma, artículo 44, cuestión 12, dice: ese hombre antiguo, no todos, sino por intermedio de pocos, y paulatinamente y como a tientas, tuvo la experiencia de la alteración de la verdad. O sea, hay una experiencia de alteración de la verdad. Con lo que concluye Santo Tomás, que se puede interpretar el mundo helénico y aún el mundo romano en su especie anticipationis o anticipationis, no sé, acá me corregirán la pronunciación. Pero, digámoslo en criollo, hay una cierta anticipación. Hay una cierta anticipación. No se olvide, y este es uno de los textos que permanentemente cita Santo Tomás cuando habla de este tema y los padres de la Iglesia, no se olviden, no nos olvidemos, dicen ellos, del famoso pasaje de San Pablo, narrado en los Hechos 17-82, en donde San Pablo, en el Areópago de Atenas, les habla del Dios escondido. Y le dice a los atenienses, ese Dios escondido, ese Dios desconocido, es el que yo vengo anunciando. Este pasaje ha sido citado infinidad de veces y verdaderamente no deja de ser misterioso e impresionante al mismo tiempo. No solo por lo que nos muestra de verdad teológica la semilla del verbo, sino por lo que nos muestra de recurso apostólico y misionero de San Pablo. Qué acuidad maravillosa, inspirada, la de San Pablo, de advertir en un momento, ante las circunstancias, que existía entre ellos una estatua de un dios escondido, y asociar la imagen del dios escondido, del dios presentido, del dios anhelado, del dios expectante, palpitante, con el mensaje evangélico que él venía a revelar. Sí, acá hay un dios escondido, pero no es esta estatua, es el que yo le vengo a anunciar. San Justino decía que el verbo se había hecho escuchar por boca de Sócrates. San Eusebio, en su preparación evangélica, que se llama así, la obra de San Eusebio, elogia en Platón el haber alcanzado los propileos de la verdad. Y algunos autores modernos, analizando esta posición de los padres, han hecho reflexiones muy interesantes, algunas de las cuales les recomiendo. El libro clásico de Lieber, Cristianismo Primitivo y Periferia Griega. El libro de Dumont, La Iglesia ante el reto de la historia. Es muy importante este libro, todo lo de Dumont es importante. Pero este libro dice, las Antígonas no pueden ser más que católicas. Yo entendí este texto solo después que leí Antígona, y después que leí la Antígona Vélez de Marichal, porque hasta tal punto es verdad este mensaje de los padres sobre la pertenencia católica del mejor patrimonio griego, que don Leopoldo Marichal, un eximio conocedor del griego, de la cultura griega, hizo una adaptación católica y argentina de la obra Antígona, que es una obra de teatro que se llama Antígona Vélez, que se la recomiendo, es muy breve y muy provechosa. Y Toynbee, que no era católico, que sentía un profundo desprecio por todos nosotros, en un ensayo llamado La civilización a prueba, dice algo también muy llamativo, que carece de rigor teológico, pero tiene belleza literaria y tiene intuición teológica. Dice Toynbee, Jesús es la tercera persona del singular de un verbo semítico, pero Cristo es el participio pasado de un verbo griego. Es un modo metafórico y bello de sintetizar esto que enseñaron los padres con mejor teología. Otro que se ha ocupado de estudiar esta posición católica, de la valoración católica del mundo griego, ha sido el padre Fetuyer. Fetuyer tiene varios libros recomendables, La esencia de la tragedia griega, por ejemplo, y el más conocido de todos, Libertad y civilización entre los griegos. Ambos les recomiendo. Y por supuesto Romano Guardini, que se ha ocupado de este tema en su obra sobre la muerte de Sócrates. El padre Fetuyer, también me estoy acordando, tiene una obra inconseguible sobre Sócrates, que espero que algún día me la pidan para ver su gusto, se la voy a prestar, y sería señal de altísima cultura. Les leo, para ponerle fin a esta posición, es decir, a la valoración católica del mundo griego, les leo un texto de San Ambrosio, tomado de las narraciones de los Salmos, capítulo 45. Bueno, sería más o menos así, que comprendieron los hombres, todos los hombres, viviendo bajo un solo imperio, bajo una sola tierra, hace referencia a Roma, la existencia de un Dios omnipotente que confiere fuerzas a los hombres. Es decir, el haber vivido en un universo ordenado, universo griego, universo romano, le dio la posibilidad a los hombres, diría San Ambrosio, de entender que había un ordenador, que había un disciplinador, que había un primer motor. Todo esto hace a la valoración católica de la cultura griega, que, insisto, creo que es la valoración correcta, prudente y adecuada. Y para terminar este punto, dos comentarios un poquito entre caja y un poquito académicos. Algunos han tirado demasiado de la cuerda, algunos católicos han tirado demasiado de la cuerda de el tributo que el catolicismo debería rendir a Grecia. Es decir, se ha hablado, por ejemplo, de San Homero de Grecia. Si bien es cierto que yo creo que es más santo Homero como se lo laguna, también es verdad que es un poco planificado pensar de esta manera. Al respecto, yo les recomiendo el libro de Anelú, Los Santos Paganos, porque es muy equilibrado, es un libro muy esclarecedor. Pero hay otro riesgo que también se corre. Este es uno, San Homero de Grecia, o la Cronovis. Pero el otro riesgo es el de aquellos que solo ven en el mundo griego y en el mundo romano la ocasión para tomar algún episodio anecdótico, algún ejemplo, y usarlo como recurso didáctico. No es así. Podemos utilizar mil recursos didácticos tomados de la cultura griega y romana, pero hay algo más allí. Yo puedo poner el ejemplo de Ciro, el ejemplo de Homero, el ejemplo de Héctor, de Andrómaca, de Eurípides, de Troya, puedo poner mil ejemplos, y también no cometo ningún ilícito al hacer eso. Pero no nos quedemos solamente en eso, porque como les decía antes, citando a los padres, la relación que hay entre el mundo griego y el mundo cristiano es más una relación de continuidad cronológica. Es una relación más frontal, más viva, más nutriente, mucho más rica. Entonces, ni la demencia está limitadora de santificar a Homero, ni tampoco el didactismo de creer que de Grecia y de Roma solamente podemos tomar cuatro santos episodios anecdóticos y quedarnos allí. Hechas entonces estas breves descripciones de cada una de las cinco posturas erróneas y de la postura católica, ampliamos ahora, y entramos en la segunda parte de nuestra exposición, ampliamos ahora un poquito las características de la cultura griega. Ustedes recordarán que algunas habíamos dado ya el viernes pasado, pero quisiera retocar algunas de ellas y incorporar otras. Por ejemplo, una de las características de la cultura griega es el respeto por los símbolos, el lenguaje de los símbolos. Este es un tema del que ya habíamos hablado una vez nosotros, creo que a propósito de la definición de cultura, lo que significaba el símbolo. Yo les conté un episodio tradicional recogido por muchas crónicas, en virtud del cual, cuando dos personas se despedían, partían un pedazo de terracota o de porcelana, quedaban dos partes asimétricamente encajables, la una con la otra. Y a esas partes se les ponía el nombre de símbolo. Y era señal de amistad perpetua entre las personas poseedoras de las partes o de sus respectivas generaciones posteriores. Aplicado este esquemista a la relación que hay entre lo visible y lo invisible, los griegos tuvieron un gran acierto a valorar los símbolos, porque la valoración del lenguaje simbólico es la que me va a permitir a mí, católico, valorar después aquello del Concilio de Nicea, de Dios autor de lo visible y de lo invisible. Y es también lo que me va a permitir entender ¿por qué es un error el panteísmo? Pero ¿por qué no es un error creer que en las cosas hay una marca, una huella, un signo de la presencia de Dios? Cuando Cicerón dice todas las cosas están llenas de Júpiter, comete un error panteísta. Esos famosos libros de derechos romanos, significativamente, en donde había una enunciación infinita de dioses, son prueba del panteísmo más feroz. Pero a pesar de que prueban el panteísmo más feroz, también bien leídas esas expresiones culturales pueden probar aquel presentimiento al que vivían los padres. Algo estaban tratando de ver. Pero si podían intentar ver algo de esto, es porque eran poseedores de un lenguaje simbólico. Hasta el día de hoy se sigue discutiendo el tema de los mitos en Platón, por ejemplo. Yo les recomiendo que lean el libro de Piper, Los mitos platónicos, donde Piper toma el toro por las astas, como decimos nosotros habitualmente. Porque Piper no entra en la polémica escolar ridícula de si Platón creía o no los mitos. Piper vuela más alto y dice, ¿qué significa un mito? Un mito es una expresión hierofánica, es una manifestación de lo divino, es una manifestación de lo sagrado. Pero para poder entender un mito, que es hierofanía pura, tengo que valerme de un lenguaje simbólico. Y luego el lenguaje simbólico es el que aparece en Platón en los más conocidos de los mitos, como el de la caverna, o el del carro alado, etcétera, etcétera. Pero es absurdo y es inconducente debatir acerca de si Platón realmente creía que existía un carro alado o si existía una caverna en la que había hombres encadenados. Lo que no es absurdo, en cambio, es entender qué alcance tiene el lenguaje simbólico. Esto se ha perdido en la iglesia de hoy. Esto se ha perdido en la cultura de hoy. Y el deterioro del lenguaje simbólico es uno de los deterioros más graves que padecemos nosotros, porque por vía del lenguaje simbólico entendemos el mundo de lo histérico, de lo milagroso, de lo maravilloso, de lo asombroso, de lo poético. Entonces toda nuestra cultura está desimbologizada, toda nuestra cultura está prosificada, y existe una intencional prosificación de la cultura. Otra categoría importante de la cultura griega es el valor que le atribuía a la mesura. La desmesura era considerada un grave pecado. La locura y la tragedia de Ayas, que nos describe Sófocles, por ejemplo, es precisamente la de un guerrero soberbio que pretendió emprender conquistas y logros prescindiendo de la divinidad. Por ejemplo, miren lo que Ayas dice. Se dirige a Palas Atenea y le dice, diosa, que no es un piropo, los muchachos, las chicas le dicen diosa. Atenea es la diosa de verdad. Diosa, cuida de los otros argivos, porque aunque tú y yo, la palabra es irrompible. Y yo no, Atenea dijo, no es. Sin mí nada podéis hacer. Y entonces Ayas sucumbió, de puro mafarrón. Y mire lo dios del que después habrá hablado. Pero en las antípodas de este gesto de Ayas, la Ilíada nos pinta al hijo de Odileo, que reconoce la presencia de Poseidón en medio de la guerra, en medio del combate, y entonces se para y le dice, mi corazón se levanta con renovado deseo de combatir, pies y manos están llenos de impulso tormentoso, dame la fuerza, me pide la fuerza. Entonces el hombre que está, para que aparezca la mitología, el hijo de Hebreo, le concede la fuerza y gana. Pero aquí está la diferencia, uno es soberbio que dice, cuida a los demás, yo me cuido solo. No, sucumbe. El otro le pide las fuerzas y Poseidón le da las fuerzas, seguramente la fuerza del mar, mientras que Atenea, que era una diosa femenina, poco más histérica, no le dio ninguna fuerza, ni marítima ni terrena. Hay otra característica de la cultura griega, que es el valor que tiene el pasado para estos hombres. Hay un diálogo socrático en el que Sócrates se defiende de lo que acaba de enseñar y no se rectifica, porque le dice a su eventual interlocutor: si yo me expresara de otro modo, se volverían contra mí los antiguos, se rebelarían contra mí los antiguos. Este pensamiento socrático, platónico, va a pasar a Roma. Cuando veamos la República de Cicerón, tiene la República de Cicerón un libro sexto, que habla del sueño de Cicerón, que es una maravilla ese libro sexto de la República Ciceroniana. Pero una de las tesis centrales del libro sexto de la República Ciceroniana, de inspiración platónica, es que el hombre superior, el hombre magnánimo, se distingue precisamente por su amor al pasado y su apego al pasado y su concordancia con el pasado. Lo contrario del hombre respetuoso del pasado es lo que llama Conrad Lorenz el neofilista. Conrad Lorenz fue premio Nobel, o Nobel, no sé cómo se dice, de física, de química, pero era un hombre con la mente humanística y escribió un libro muy interesante que se llama Los otros pecados capitales de la humanidad civilizada. Y uno de los pecados de la humanidad civilizada es el que él llama el neofilismo, el amor por lo nuevo, porque es nuevo, el culto del amor. Si esto es nuevo, tiene que ser bueno. Y la prueba de la bondad me la da la novedad. Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas, también se dedica a este tema, aunque usa otra palabra, que es la palabra esnovista. Ustedes saben cómo se compone la palabra esnovista. Es un apócope de dos palabras latinas, sine nobilitate, sin nobleza. El esnob es el hombre sin nobleza. Y la característica más importante y más destacada del esnovista es la tiranía de la moda y el desprecio por el pasado. Entonces, el esnovista o el neofilista es el que está en las antípodas de las categorías griegas. El griego era respetuoso del pasado. Por ejemplo, los ancianos eran respetados, no existían los geriátricos. Otra característica del pensamiento griego era el desprecio que tenían por los cursos, no por los jueces cursos, que también merecen por lo menos nuestra sospecha, sino por lo que llamaban los titanes, los hombres de la fuerza sin fortaleza. Estoy utilizando deliberadamente lo que parece una redundancia. La agresividad sin ética, la agresividad sin decoro. O sea, la bruta exaltación hercúlea, propia de nuestros días de gimnasio. Hoy contaba una anécdota de una alumna que me dijo que la madre Altura había creado un gimnasio, o sea, una casa de ejercicios. Entonces, en esta época de exaltación hercúlea, bien vendrán que los griegos Claro, hay Ignacio y un personaje grande. Se acuerdan con este esquema. Bien vendrá que los griegos nos digan que de nada sirve la fuerza bruta, la fuerza hercúlea. Hasta el mismísimo Ares, en algún momento es despreciado porque únicamente inspira el odio criminal. Dice la Ilíada, su compañía de Ares era la que siembra el odio entre las masas. Terrible la de Ares. Y vivía con Ares que un salvaje. Buena pareja para llevarse a casa de regalo. Pero Zeus arroja a los titanes a la oscuridad del cárcel. Y le dice, de acá ustedes no deberán salir. Salieron y conquistaron el mundo. Por eso los titanes en el río, de los que se nos hablaba cuando éramos chicos, ¿verdad? También, son filosóficamente un disparate, además de serlo estéticamente. Porque un titán es lo contrario de un héroe. Un titán es un urso. Es la fuerza bruta, la fuerza hercúlea. Es la antítesis del héroe. Les leo un texto de Walter Otto, en donde habla de la diosa Atenea. No solo es mucho más que la diosa de las batallas, sino que es enemiga declarada de los espíritus salvajes. La verdadera divinidad de las batallas no es titánica, no es hercúlea, es heroica, es heroica. Es la armada divina, la amiga, la compañera del héroe. Está presente en las acometidas del héroe porque su cercanía los alienta, los inspira y hace feliz el momento oportuno de los héroes. Es hermoso este texto de Otto. Nuestro querido Braulio Anzoátegui le escribió un soneto a Atenea, que es un poco para nombre, y movido por sus ideales idénticos, le dice, color de espiga el adorado pelo que el casco ajusta victoriosamente, detrás el bosque de laurel y enfrente la nube limpia soberana del cielo. Parecía un sonetito a Atenea. Aparece en la Ilíada, están los guerreros activos reunidos, hombres luchos, veteranos, todos de mil combates, y cuando aparece Palas Atenea, dice, señores, no es buena la soberanía de muchos, que aparezca uno que sea el rey. Nadie vota nada acá, que aparezca uno, que caudillo, y que ese sea el rey. O sea, es una diosa profundamente antidemocrática, terriblemente antielectoralista, se lleva mi simpatía para esas Atenea. Pero la lucha que Atenea inspira, que simboliza, no es el dinamismo exterior, no es la técnica del físico culturista, es el estilo heroico, es el principio heroico. En el canto 4 de la Ilíada aparece la diosa caminando en el tumulto griego que empezaba a desfallecer y los cuadros árticos veían el vuelo del búho, que era el símbolo de Atenea, como un presagio y una orden de victoria. Y también Aquiles recibe su visita, Atenea visita a Aquiles, para ponerle orden a la cólera. Atenea le dice, sí, la cólera, pero ordenada, porque Aquiles está ciego de cólera contra Agamenón. Y Heracles, u Odiseo, confían en Ateneas, por la prudencia y por la sensatez. Tampoco significa la diosa Ateneas el derramamiento vil de la sangre, sino la dignidad de la sangre al servicio del bien. En el canto 13 de la Ilíada, dice Ateneas, a mí me dan entre todos los dioses el galardón de la mente clara. Es bastante. Corajuda, mesurada, ordenadora, bella, mente clara. Era necesario que tuviese algún candidato en la mitología griega que se quisiera juntar con ella. Y ahí está Zeus, el mismo que arrojó a los titanes hasta el Tártaro para que nunca regresara. Y otra característica de la cultura griega, la importancia del canto. Esta característica es una de las que más ilustrativamente prueba la relación frontal que decíamos antes, no puramente genética, entre la cultura griega y la cultura cristiana. O sea que el canto para los griegos es participación en la vida divina. Por el canto resuena la verdad revelada por las musas. No es combinación de letras y de sonidos humanos, puramente humanos. Es una profesión celeste a la que los hombres y las mujeres aquí abajo prestan sus oídos y sus labios. Y así que en las instancias finales de los dramas, en medio de todos los desmayos humanos, como el desmayo de Helena ante la caída de Troya, los personajes homéricos encuentran siempre un consuelo en el canto. La ópera tiene mucho del mundo cultural y religioso griego. Se están matando todos, pero todos los que están matando y muriendo cantan. Porque en el canto hay una expresión que va más allá de la voz humana. No hay que olvidar entonces que las musas son también divinidades, que fue Zeus quien las creó después de haber derrotado a los titanes para festejar la derrota de los titanes. Ya que hemos derrotado a los titanes, dijo Zeus, cantemos. Y para cantar tenemos a las musas. Por eso una de las pruebas que existían en Grecia de que un personaje había alcanzado estatura heroica era que sobre él se podía cantar. Lo mejor que le podía pasar a un héroe era ser cantado. Era la prueba empírica de que había llegado a la heroicidad. Por eso no van a encontrar ustedes en nuestro cancionero ninguna santita dedicada a Sarmiento, ni una chacarera de Bernardino Rivadavia, ni un balambo o un gato consagrado a Urquiza, pero nuestro cancionero está abarrotado de cánticos que exaltan la figura de los caudillos, porque como son verdaderos héroes, la tradición popular los recogió y los hizo canto, los hizo copla, pero no hay cantos y coplas que eleven o alaben a estos pseudo próceres de la historiografía liberal. Hay sí copritas locales, escritas oportunamente en algunos bares públicos, pero que hacen justicia con estos variantes de la historia patria. Yo a nadie se lo ocurriría, a la huella de Luisita de la Rivadavia, además, un nombre que no puede ser rimado ni casi nada, ¿verdad, Claudio? Y hay otras características que tiene el héroe que también son importantes de conocer. El héroe encarna la verdadera libertad. Es una personalidad educadora de la libertad. El lenguaje del héroe es un lenguaje de la definición. El héroe no anula, define. Tiene Shakespeare una obra que se llama Antonio y Cleopatra, y en un momento determinado le dice uno al otro: me hablas con palabras de adulación para que yo no sea digno de vivir. El lenguaje adulador es un lenguaje indigno. El lenguaje del héroe es un lenguaje de definiciones tajantes y unívocas. Pero la ciudad, la polis, debía dar testimonio de la grandeza del héroe, conservando las tumbas de los héroes y conservando los restos de los héroes. Cuando Quevedo habla del polvo enamorado, si polvo serán, pero tendrán sentido. Polvo del alma, polvo enamorado, los polvos de mis huesos heroicos, el polvo de los huesos de los héroes. privada de un suelo de la tumba de los héroes, era maldecida ese suelo. En cambio, emplazar la tumba del héroe en un sitio privilegiado de la ciudad era señal de señorío de la polis. No sé si ustedes han leído ese libro famoso de Fulton de Fulans, La ciudad antigua, pero aquí largamente Fulton explica el papel que cumplía en una ciudad la tumba del héroe. Aquí tenemos nosotros la tumba de Bernardino Rivadavia en Plaza 11, una plaza llena de judíos, sin enamorados y donde las palomas pasan difícil. Gerdelin, enamorado de Grecia, gran poeta Gerdelin, lástima que nadie nunca lo bautizó, quedó encantado cuando estudió el tema de Teseo. Teseo no estuvo plenamente domiciliado en Atenas hasta que Atenas no pidió la osamenta de Teseo para hacer la tumba de Corosa. Entonces, cuando lo logró, Gerdes le encantó esto. Ática la gigante, yo querría dormir en mi estrecha tumba junto a los santos de Maratón. Un poquito chiflado. Los santos de Maratón. Es modo poético, buen decir, pero no sabemos si son santos. Y otra característica es que el héroe no tiene secretos. Todo en el héroe es público y deslumbrante. El general San Martín decía: mi vida es lo menos reservado que posee. El lenguaje del héroe es un lenguaje público, es decir, define sin ocultarse. Y los griegos se caracterizaron por el laconismo de sus mensajes, que también fue colonial entre los romanos. La respuesta de Leónidas a Jerjes, cuando Jerjes, empalacido, que pidió la rendición de las armas, le dijo: Leónidas, ven a tomarlas. Nada más. O el laconismo de Leónidas en las Termópilas, viajero, ve a Esparta y dile que hemos muerto por obedecer sus leyes. Podía morir por las leyes, porque las leyes, como dije la vez pasada, eran nomos de expresión del logos. Nadie puede morir por el sistema métrico decimal. Y hay otra respuesta lacónica, es un sí condicional y suspenso, que contestaron los espartanos a la larga amenaza de Filipo de Macedonia. Filipo dijo: si entro en Laconia, destruiré vuestra ciudad, y siguió hablando. Y de otro lado dijeron: sí, si entras. No entró. Hay un soneto también dedicado a los caídos en las Termópilas, pero que está escrito por Simónides de Zeus, es decir, por un contemporáneo. Y él se dice así: de lo que muerte generosa y clara en los altos Termópilas cayeron, y venturosa suerte así tuvieron, se venera el sepulcro como un ara. No le oscurecerá la edad avara que todo lo consume, y los que fueron capaces de un tal hecho y tal pudieron, gozan de alabanza eterna y rara. Por eso, cuando los espartanos iban a la guerra, las esposas salían a las casas a despedirlo y les entregaban el escudo de posición horizontal y le decían: regresa con él o sobre él. Con él viene el vencedor, sobre él viene el vencedor en la muerte, porque el escudo servía de féretro. Y por eso doña Águeda Tejerina, en las invasiones inglesas, cuando su esposo medio remotoneando no quiere cancelar al brinco, en una pateadura soberana, le dijo, anda, vencedor o muerto, porque esta jamás será la casa de un cobarde. Mujeres son las nuestras, las demás están de muestra. No, esto es terrible.